Desde la isla de Tenerife y para Noche de Rock and Roll, entrevistamos a Mared. Sábado 9 de octubre de 4 a 5 de la tarde en Altirén Radio. No te lo pierdas porque además regalamos el disco de Mared Calle 13.